Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 16 al 18. El misterio del reino debe ser conocido. Dijo Jesús a la gente: nadie que ha encendido una lámpara la oculta con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay escondido que no acabe por saberse, ni secreto que no acabe por conocerse y hacerse público. Mirad, pues, cómo oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, incluso lo que piensa tener, se le quitará. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El misterio del reino debe ser conocido. ¿Cómo eres? Sí, a ti te lo digo, ¿cómo eres? ¿A quién imitas? ¿Quién es tu ideal en la vida? ¿Das luz y esperanza de vida? ¿O imitas hoy a uno y mañana a otro? Depende de qué película veas. Las personas tenemos tendencia a la imitación y tenemos una conciencia y un sentido común que, junto con la libertad, podemos imitar y obedecer a quien damos potestad de ser nuestro rey. ¿Quién es tu rey? ¿A quién dejas que mande en tu vida? ¿A quién obedeces? ¿A Dios? ¿A Cristo? ¿Al rey de cielos y tierra? ¿O a uno que ha sobresalido por el aplauso de muchos, a los que les ha impuesto su imagen, su vida, haciendo marketing de él como si fuera un producto de consumo? Desde luego que no creas que te sigues a ti mismo, porque nadie puede seguirse a sí mismo. Quiera o no quiera, todos obedecen a alguien, todos sirven a alguien, porque es lo natural en el ser humano, ser social. Te presento a mi Dios, Dios Padre, a quien obedezco, a quien amo y sirvo, y todo lo hago en nombre de Jesús y en el amor de Dios Espíritu Santo, y te propongo que hagas de mi Dios tu Dios, del Rey Jesucristo, tu Rey y Señor. Te sugiero que tu dama, a quien entregar todos sus trofeos de una vida de caridad, sea la mía, la Virgen María. Te invito a tratarte con tu ángel de la guarda y que llenes tu día de canciones católicas, de doctrina católica y la Sagrada Biblia, y que te decidas a ser luz para los que viven en tinieblas siguiendo una estrella, que al igual que un cometa, pasa raudo por su vida, dejando solo una estela de luz artificial, pudiendo tener siempre presente la luz de un Dios de amor, que es Cristo nuestro Señor, y que tiene compasión a raudales para el que, como Él, quiera seguir y obedecer al Padre. Te invito a ser feliz y a hacer felices a los demás, solo repitiendo la historia de una esclava de Dios, María Virgen, y diciendo sí, te entregues por entero al amor verdadero. ¿Vienes? los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.